igual que todas las organizaciones civiles, no tenemos ayuda de gobierno, no tenemos compromisos políticos, no tenemos absolutamente ninguna entrada de dinero por la que nos puedan decir tienes que hacer o dejar de hacer tal o cual cosa que le beneficie o le perjudique al gobierno. Luego entonces nuestro trabajo es completamente altruista, 100% formal, y lo que venimos a decirles es toda la información en base a la evidencia científica. Es decir, todo lo que vamos a hablar aquí está documentado a través de los investigadores, a través de los libros y de la experiencia de las propias personas que nos dan sus testimonios que ya viven con VIH. También me acompaña uno de nuestros compañeros muy interesado en participar con nosotros en la organización, y te pido que te presentes, compañero. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ever, colaboro en FREMPAVI para un bien social común, para que todos trabajemos y conozcamos un poco más sobre esta infección, y bueno, espero que les agrade este pequeño taller, y bueno, pues vamos a comenzar. Bien. Vamos a tratar de que la plática sea pues amena, que todos ustedes puedan involucrarse y vivir este taller de tal manera que en 2 horas puedan ustedes sentir y dejar sentir cómo es la vida que lleva una persona que se le ha detectado VIH. O en su caso, que ha desarrollado SIDA. En las mesas tienen ustedes algunas lunetas, galletas y agua. Ahorita mi compañero les va a dar las indicaciones. Estas lunetas vamos a empezar a cambiar el nombre de lunetas y los vamos a convertir en medicamentos antirretrovirales, que son los medicamentos que toman las personas que ya viven con VIH y que requieren ingerir medicamentos para una buena calidad de vida. Esta dinámica que vamos a empezar en un momento tiene como objeto que cada uno de ustedes pueda vivir, por lo menos de manera pues lo más cercana posible a cómo siente una persona que ya vive con VIH y que tiene que tomar sus medicamentos, y cómo es que tiene que estar al pendiente todos los días de tomar su medicamento. ¿Por qué? Porque este medicamento, según las investigaciones y los médicos, refieren que si el paciente no se toma el medicamento de manera correcta y de manera constante, su salud se deteriora. Al deteriorarse su salud, entonces el paciente va a encaminarse a un deterioro físico. Ese deterioro físico es a consecuencia de infecciones oportunistas que llegan y se apoderan del organismo porque las defensas son muy bajas. Y es entonces cuando el virus aprovecha para empezarse a apoderar de las células de defensa, y al empezarlas a destruir, entonces hace estragos en el organismo. Estos medicamentos que vamos a empezar a tomar ahorita, lo que hacen es evitar que el virus se vaya replicando, y entonces que las células de defensa tengan como característica del organismo seguir defendiendo a nuestro cuerpo para evitar infecciones oportunistas. ¿Sí? Entonces, ahorita les van a dar las indicaciones de cómo van a ingerir este medicamento. ¿Sí? Son 3. Por cada color. Van a tomar las lunetas. Son de diferentes colores. Van a tomar cada 3 pastillas de un solo color cada 15 minutos para que ese es su tratamiento. Y lo tienen que llevar preciso con su reloj. El reloj que puede usar. Y la galleta. Es una lunetas y su galleta. Van a tomar las violetas de cada color son, digamos que son, hay violetas azules y violetas rojas, son las que van a hacer con una galleta. Ahora vean, ya entendieron que el primer medicamento antirretroviral, a ver, ahorita todavía no empezamos a tomar el medicamento. Vamos a estudiar primero las indicaciones, porque durante las 2 horas que vamos a trabajar ya no se van a dar indicaciones. Este es la el único momento que lo vamos a hacer. Van a tomar 3 pastillas de color rojo, azul, verde o café, según esté en cada bolsa de las lunetas. Este medicamento, esos 3 medicamentos son el equivalente a una terapia triple, ¿sí? Y podemos simular que van a estar tomando esos 3 retrovirales y podemos llamarlos Efavirenz, Caletra y Truvada, ¿sí? Cada uno de los medicamentos va a impedir que el virus se replique cuando llega a la célula. El otro medicamento va a impedir que el virus se replique cuando llega al núcleo de la célula. Y el otro medicamento va a impedir que el virus se replique cuando sale de la célula. Son las 3 formas que tenemos actualmente para evitar que el virus se replique, ¿sí? Más adelante vamos a entender un poco más la réplica del virus. Bien, al tomar su primer tratamiento, van a tomar una galleta y un sorbo de agua. Después, van a empezarlo a tomar una luneta cada 12 minutos. ¿Sí? En la siguiente toma, no van a ingerir galleta ni agua, solamente su retroviral. A la tercera toma van a ingerir otra luneta de diferente color y van a ingerir media galleta y un sorbo de agua. Y después vamos a hacer exactamente el mismo ciclo, ¿sí? Entonces, a ver, repetimos rápidamente. Primera toma, 3 lunetas con una galleta y agua. Pero de diferente color, ¿verdad? De diferente color. Segunda toma, a los 12 minutos, una luneta con media galleta sin agua. Una luneta con media galleta sin agua. Y en la tercera toma, es una luneta sin galleta y sin agua. ¿Sí estamos entendidos? Ya pueden empezar. Durante el desarrollo de todo el taller van a estar con esta dinámica, por favor. Ya quiera su primer dosis, por favor, para que continuemos con el taller. Ahora les voy a pedir que levanten la mano. ¿Quién de ustedes sabe cuáles son todas las formas de cómo nos podemos infectar de VIH? Sería materna, con sangre, transfusión, líquidos, sanguíneos, la eyaculación y el vaginal. Por eso se transmite. Sí. Las vías, según nos podemos. Sanguínea y sexual. ¿A qué más? Hay solamente 3 vías con las cuales nos podemos infectar y son la vía sexual, después la vía sanguínea y la tercera es la vía perinatal. Nada más, esas son las únicas vías por las que nos podemos infectar. En México, así como en el resto del mundo, la principal fuente de infección es la sexual, ¿sí? ¿Por qué? Por todas las formas, ¿no?, que hay sobre la actividad sexual y que a nivel mundial no tenemos todavía la cultura de protegernos utilizando de manera adecuada y correcta los preservativos masculinos, femeninos y los preservativos mixtos, perdón. ¿Sí? Es decir, aquellos preservativos que pueden ser utilizados tanto por hombres como por mujeres, que ya no comento, vamos a ver. Ahora bien, ¿en dónde se encuentra el virus? El virus se encuentra en muchos de los fluidos que ustedes ya dijeron, efectivamente. ¿Sí? El virus básicamente lo vamos a encontrar en todos los fluidos corporales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, sangre, leche materna, líquido preeyaculatorio, semen y fluidos vaginales. ¿Sí? En esos cinco es potencialmente posible que nos podamos infectar de VIH. Ahora bien, la saliva, como todos sabemos, es un fluido en el que sí se encuentra el VIH, pero que no hay posibilidad de que se transmita este virus por la saliva. ¿Por qué? Porque hace la función como de un espermicida, ¿no? En donde efectivamente está ahí el VIH, pero al momento que sale, en el momento en que damos un beso, en que hablamos y sale la saliva, hay contacto con el oxígeno. Debemos saber también, primero, que el virus es anaerobio. Eso significa que el virus de VIH, tanto tipo 1 como tipo 2, muere al contacto con el oxígeno. Ojo, las personas que se encuentren ya infectadas por el virus, no dejen ni se les ocurra que algún médico por ahí les quiera introducir en su sangre oxígeno o agua oxigenada. Ya tenemos muchas experiencias sobre eso. Que hay algunos médicos que quieren meter oxígeno en la sangre para limpiar el virus, que son, lo único que van a lograr es la muerte. El virus es anaerobio, muere al contacto con el oxígeno, porque el virus va a vivir únicamente dentro del núcleo de la célula y es la única manera en la que se puede replicar. Cuando el virus se contacta con el aire, se destruye, ¿sí? Pero para que se destruya debe pasar por lo menos 2 minutos en que tenga contacto con el aire. El ejemplo más sencillo es, todos ustedes han comido pescado y todos nosotros hemos visto cómo sacan a los peces del mar, del río o de donde estén para que los podamos comer. Cuando sacamos un pez del agua y lo tenemos al aire libre, obviamente ese pez se va a morir, pero tiene un periodo de vida fuera del agua, ¿sí? Igual es como si nosotros nos pusieran dentro de una de un estanque con agua para sobrevivir. Obviamente vamos a sobrevivir cierto tiempo, pero después de eso nuestro organismo no es capaz de adaptarse a ese nuevo sistema de vida. Igual el virus no puede sobrevivir más de 2 minutos fuera de la célula, es decir, al contacto con el aire. Ahora bien, cuando una persona que se encuentra infectada con el virus y tiene alguna cortada o alguna exposición de los líquidos y de los fluidos que ya dijimos, como principalmente sangre y semen, la otra persona que esté en contacto con estos fluidos y líquidos únicamente se podrá contagiar dentro de esos 2 minutos, pero que tenga contacto directo con su sangre para que se pueda acoplar lo que es el virus al organismo. Ahora bien, el hecho de que tengamos contacto con sangre infectada no quiere decir que es un hecho que nos vamos a contagiar. Todo esto lleva un proceso. Va a depender de que si la persona que se encuentra infectada y ha expuesto su sangre o los fluidos, su número de virus que se encuentra en la sangre es muy elevado, entonces sí tendremos alguna posibilidad de contagiarnos. Pero si el virus que tiene esa persona en su sangre es mínimo, entonces la posibilidad de infectarnos va a ser mínima. ¿Sí? Ahorita también vamos a checar en qué consiste lo que le llamamos carga viral y lo que le llamamos células de defensa, también conocidas como CD4. Bien, sobre las formas de transmisión, que ya dijimos, son tres: vía sexual, vía sanguínea y vía perinatal. ¿Tenemos alguna duda? De esas no, pero en sí, acerca de la saliva. Hemos notado si la saliva lleva restos de sangre y se expone con otra parte de la persona donde haya alguna herida o algo, también sí se podría contraer. Recordemos que la saliva, al momento en que lleva contacto con la sangre, la va a auspiciar, es decir, va a llevar el oxígeno dentro de la propia sangre. Y entonces va a ser muy difícil que la otra persona pueda ser contagiada. Y esto es así. El ejemplo más claro sería el piquete del mosco, ¿no? Que mucho revuelo causó en un principio. Se decía que cuando un mosquito le picaba a una persona con VIH y de inmediato iba y le picaba a la otra persona, como lleva sangre, era posible que contagiara el mosquito a la otra persona. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque el virus mide menos 50 micras. ¿Sí? El pico del mosco mide 80 micras. ¿Qué significa? Que si bien el virus puede entrar al pico del mosco, por llamarlo de alguna manera, no recuerdo bien ahorita el nombre, sí entra, pero si ustedes se han dado cuenta, el mosco se sí, exacto, y al momento en que pica no hay posibilidad de que la sangre pueda ser inoculada a la otra persona. Igual aquí, cuando la saliva tiene sangre infectada y es depositada en la otra persona, sí hay riesgo, pero el riesgo es mínimo, es casi nulo. Aunque si le seguimos poniendo ese pequeño porcentaje de riesgo, por supuesto que es necesario adoptar medidas de seguridad para no tener contacto con los fluidos como es la sangre. Bien, sobre los fluidos en donde se encuentra el virus, ya dijimos que son 5. No se nos olvide, chavos, por favor. Son 5 potencialmente importantes en los que habrá que protegerse a toda costa para no estar en contacto con ellos. Y si en algún momento entramos en contacto, bueno, utilizar alguna medida para evitar ser contagiados. Ahora bien, por ahí circula en internet y en algunos cursos o capacitaciones que algunas otras organizaciones con investigadores y médicos dicen y van como replicando, que no hay en México un solo caso registrado que se haya transmitido el VIH por líquido preeyaculatorio. ¿Sí? Efectivamente, hay parte de razón en ese estudio. Y las estadísticas del gobierno no nos da un solo caso reportado de personas que se hayan infectado por líquido preeyaculatorio. Pero eso no quiere decir que no exista, sino que lo que no existe es la tecnología, es la voluntad política, ni los medios estratégicos para poder determinar qué personas, qué pacientes fueron infectados a través del líquido preyaculatorio. La pregunta es, ¿quién de ustedes se expondría a tener contacto de riesgo con el líquido preyaculatorio y pudiéramos decir, pues al fin se está diciendo que no me puedo infectar por el líquido preyaculatorio? Cuando científicamente está comprobado que en el líquido preyaculatorio hay una gran cantidad de virus. Entonces, lo recomendable es no exponernos a tener contacto con ese líquido preyaculatorio. ¿Estamos? Bien. Muchas veces, la información que se nos da, o lo que se habla en la calle, o lo que circula en internet, no es tan claro. Y muchas veces nos confundimos y entendemos cosas que no están dichas, que no están científicamente comprobadas, y entonces empezamos a dar una serie de mitos, ¿no? Que algunos van a terminar en realidad. Lo cierto es que no tenemos nada comprobado. Habrá gente que diga, inclusive expertos, investigadores, gente aparentemente seria, que dice y asegura que el virus no existe. No existe. Tan es así que en el año 2008 aproximadamente, el señor Ricardo Rocha sacó una serie de programas, ¿no?, en televisión, y llevó expertos, diciendo a los expertos que el virus no existe y que la gente que se encuentra infectada, aparentemente, dice, no está infectada. Se está muriendo esa gente por la toxicidad de los medicamentos que toman. Es decir, los laboratorios son los responsables de las muertes de estas personas. Sea cierto o sea falso, que exista o no el VIH, lo único cierto que tenemos, chavos, es que hombres, mujeres, niños, ancianos, es decir, el ser humano, se está muriendo con características similares al VIH-SIDA. No nos interesa el cómo se llame el virus, VIH, cómo se llame. Lo cierto es que mucha gente se está muriendo con las mismas características. ¿Por qué? Porque muchos le hicieron caso a este señor y a estos investigadores que dijeron que el VIH no existe. Entonces, lo que debemos entender es que hay un virus que está apoderándose del organismo de las personas y destruye sus células de defensa. Eso es lo único cierto. Que se llame o no VIH es lo de menos. ¿Estamos? Bien. Hay un comentario nada más, ¿no? ¿Sí? Compañero. En referencia precisamente a lo que estabas comentando, también se estaba rumorando, y es precisamente lo que tú comentabas, de ahí viene precisamente, de que para el año 2015 supuestamente ya no habrá niños que hayan nacido con SIDA en ese planeta, lo cual es precisamente, como tú lo dices, rotundamente no creíble, porque supuestamente por más información que se está haciendo, yo te aseguro que hoy, ahorita hay en Cuernavaca, o cuando menos en Morelos, en Tepec, o en Temisco, están haciendo un niño nuevo con SIDA ahorita, en este momento. Sí. Y precisamente no obstante de que hay información allá, condones y demás, pero están haciendo en estos momentos. Entonces, sí, es mentira y es un tabú que en 2015 ya no hay niños. ¿Qué sucede? Que en el ámbito internacional los gobiernos se han puesto metas. ¿Sí? Los gobiernos a nivel internacional han dicho qué es lo que esperan en un futuro. Y los gobiernos que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas, ¿no?, a la ONU, establecieron como meta y objetivo que en los estados miembros, es decir, en cada país, se adopten medidas y estrategias para erradicar el VIH. Aquellos que sigan un poco la temática sabrán que el eslogan o el lema de este año que está transcurriendo, 2013, dice 0% de nuevas infecciones de VIH. Estamos al mes de agosto, es decir, han transcurrido casi 8 meses. Y al Seguro Social llegan por lo menos 15 nuevos casos a la semana, ¿no? Y otros al mes de VIH. ¿Dónde están las 0 nuevas infecciones? No existe. El estado de Morelos ocupa, aunque las estadísticas nos digan lo contrario, ocupamos en Morelos el tercer lugar a nivel nacional en infecciones de VIH-SIDA. Y algunos dicen que es el primero. Y algunos dicen que el primero por el tipo de población. Pero también lo cierto es que investigaciones a través de universidades que se realizan de manera seria nos establecen que en México, nótese ya, y escuchen muy bien, porque esto está documentado, científicamente comprobado. En México, cada 2 horas se infecta una persona de VIH. En el mundo, cada minuto se infectan 11 personas. En el mundo. ¿Sí? El África subsahariana es la parte del mundo, la región, que tiene dentro de su población el mayor índice de personas infectadas. El 45% del total de su población está infectada. En México, afortunadamente, la epidemia se encuentra concentrada, se dice, en la masculinidad, es decir, en los hombres. De la población general, en México, el 0.09% vive con VIH. Dato alarmante. Por cada persona en México que se sabe infectada por VIH, que ya toma su tratamiento, que acude a sus consultas, que acude a su atención integral, 9 personas están infectadas y no lo saben. Es por eso que la epidemia no se puede detener, porque no tenemos la cultura, ni hombres ni mujeres, de estarnos checando periódicamente sobre nuestra salud, y menos de VIH. Porque si la mujer le dice al esposo, vamos a hacernos un examen de VIH, de inmediato vienen los reclamos y de inmediato viene la satanización y demás. Ah, ¿por qué te lo quieres hacer? ¿Con quiénes me has sido infiel? ¿No? Igual las mujeres. Cuando le dice el varón, oye, esposa, mujer, mi amor, como quieran llamarse, vamos a hacernos un estudio de VIH, lo mismo. Ah, muchas veces ni siquiera lo dicen, pero lo piensan las mujeres. Este canijo quiere que nos hagamos la prueba, ¿por qué ha de andar de coscolino? ¿Por qué ha de andar por ahí con una y con otra? ¿Y quién sabe si se proteja? ¿No? Lo cierto es que nuestra cultura mexicana no nos da para tomar una responsabilidad personal sobre nuestra salud. Ahora bien, cuando empieza la epidemia en México, es en 1983, ¿no? Cuando por primera vez el presidente Ronald Reagan dice, existe la epidemia de un virus que se ha denominado VIH, ¿no? Y en México se empieza a tomar esas características de personas que estaban infectadas. Por cada varón que estaba infectado, por cada 10 varones infectados había una mujer en México. Después, al paso del tiempo, más o menos en 1996-98, por cada mujer infectada había 8 hombres infectados. Es decir, ya había menos hombres infectados y más mujeres. Actualmente, la relación es de 3 hombres infectados por una mujer. Quiere decir esto que las mujeres están tomando una gran importancia y relevancia en las nuevas infecciones, en las nuevas infecciones de VIH. ¿Por qué? Porque son las que no pueden negociar muchas veces con el esposo la utilización del preservativo. ¿Por qué? Por la cultura machista que hemos venido teniendo a lo largo de nuestra historia mexicana. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero corresponsabilizarnos, tomar ese compromiso personal, hombres y mujeres, de protegerse en su salud. ¿Estamos? Ese valor tan importante, si no es que el más primordial, de la honestidad, es el que nos va llevando al fracaso de la dignidad humana, ¿no? Al no ser honestos con uno mismo, no podemos ser honestos con los demás. No podemos querer al otro o a la otra si no nos queremos a nosotros mismos. Recomendamos es hacer un análisis, ese análisis tan personal de decir, a ver, ¿qué ha sido de mi vida? ¿Cómo puedo dignificarme primero para poder dignificar a mi familia y a los seres que más quiero? ¿No? Yo creo que aquí hay algo muy importante. Primero, el gobierno debe de permitir de que ya vaya rompiendo los tabúes de hablar del VIH. Número dos, en las escuelas, como parte del programa educativo a los estudiantes, desde primaria, secundaria, impartirles lo que es la educación sexual y lo que es el VIH. Sí, hacerles saber que la protección del condón es muy importante para evitar ese tipo de riesgos, ¿no? Sí. Y yo creo que desde ahí, ¿no? Debemos empezar desde abajo a construir, más que nada campañas. A construir una cultura de educación sobre la prevención del VIH y hacerles concientizar qué es el VIH y qué es el SIDA. ¿Sí? Muchas veces, sí, les aseguro que si el gobierno dijera, ok, desde la primaria, desde primero de primaria vamos a empezar a enseñarles a los niños la prevención del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, la población civil nos rebelamos. Y decimos, las mujeres principalmente, que son las que llevan a las escuelas a los niños, ya les están enseñando cosas que no son acordes a su edad. Bueno, ponemos mil pretextos. Lo cierto es que debemos encontrar medidas estratégicas para que gobierno, familia y sociedad civil podamos educar a nuestros infantes y reeducarnos los adultos. Si no nos reeducamos y nos deconstruimos los que ya tenemos cierta edad, no seremos capaces de educar a los que vienen atrás de nosotros. A todo le vamos poniendo peros, y el gobierno, de la misma manera, a todo le va encontrando prioridades. Es decir, quieren priorizar, por ejemplo, el cáncer de mama, que por supuesto que hay que atenderlo, ¿no? La desnutrición y otras tantas cosas. Pero no le dan la seriedad de atención a la epidemia de VIH. ¿Y qué es lo que hemos tenido como resultado ante esa invisibilización de las personas que viven con VIH? Pues que la epidemia simple y sencillamente se potencializa. Esta epidemia se pudo haber detenido desde el momento de su aparición. ¿Cómo? Cuando ingresé a la asociación, que fue en el 2000, empecé a hablar de concientizar a las personas ya infectadas. Es la única manera, creo, en que podemos detener a la epidemia. Si concientizamos a esa persona que sabe que vive con VIH y esa persona se responsabiliza de sí misma y ayuda a que otros no se infecten, la epidemia sí puede desaparecer. sí la podemos controlar. Ramiro, yo creo que algo que hay que tener en cuenta y que 25 años de epidemia en México nos han enseñado es la cuestión de la percepción del riesgo y que eso pesa en la cuestión de las nuevas infecciones. Si es bien cierto que antes se tenía una percepción de que el VIH era una enfermedad mortal, a raíz de que existen medicamentos antirretrovirales, la percepción cambia de una enfermedad mortal a una enfermedad crónica. Y entonces los chavos, las chavas dicen, ah, bueno, pues es que ya te tomas tu chocho y ya no pasa nada. No. Y seguimos con el mismo discurso de hace 25 años de usa condón porque es el único medio en el que te puedes prevenir de VIH. Cuando debemos de cambiar el enfoque, debemos de ya estar hablando de la percepción del riesgo, del erotismo, de enseñarles a los jóvenes a incrementar sus capacidades en el uso del condón, en la negociación del condón, que el condón no sea una barrera para el erotismo, que es un enfoque muy diferente a ver la epidemia desde una parte médica, ¿verdad? Y bien dices, ¿no? Sí es cierto que las personas que viven con VIH juegan un papel importante dentro de la... esencial. De la parte de la epidemia, pero también el tema del estigma y la discriminación como una barrera para hacer prevención de VIH en poblaciones clave, que es donde está la epidemia, y componentes como tienen que ver la migración, que es donde está impactando, por qué las mujeres están contagiando de VIH, por hombres que van, emigran, regresan con la epidemia, y en las zonas rurales tenemos mujeres contagiadas, pero también que estos hombres juegan un papel bisexual y que esta población cuente que está jugando. Entonces, temas que en algún momento estaban en las cuatro paredes de la recámara, el VIH los pone en la parte pública. Y bien dice Norma, ¿no? Lo que hay que combatir es el estigma y la discriminación hacia ciertos grupos, hacia ciertas personas ya que viven con VIH, que es la barrera más grande que tenemos. Y también darle el nuevo enfoque de erotizar, aprender a que los jóvenes tengan mayores herramientas en el uso y en la negociación del uso del condón. El condón no es otra cosa más que una herramienta que vamos a tener los que ya tenemos una vida sexual activa para poder protegernos de infectarnos de cualquier infección de transmisión sexual, no precisamente el VIH. Sabemos que hay más de 200 infecciones de transmisión sexual, por supuesto entre ellas el VIH. Cuando iniciaba la plática dijimos que el VIH es anaerobio, que muere al contacto con el oxígeno y que no puede sobrevivir fuera de la célula por más de 2 minutos. Si hacemos un comparativo con el virus de la hepatitis C, que también es transmisible sexualmente, estamos más expuestos a contagiarnos de hepatitis C que del propio VIH, primero, o del papiloma. El virus de hepatitis C dura a la intemperie, o tiene un promedio de vida a la intemperie de 7 días. El VIH solo 2 minutos, pero son suficientes para contagiarnos. Entonces, el condón es solamente una herramienta que tenemos para protegernos, pero la mejor herramienta, ¿no? La mejor manera de protegernos es auspiciando y llevando a cabo cada uno de los valores que ya hemos venido diciendo y que en conjunto con esos valores seamos responsables de nuestra sexualidad. El condón viene a ser esa herramienta de utilización en nuestro erotismo, de negociación con nuestra pareja sexual, ya sea casual o ya sea permanente. Pero no debemos tener al condón como el único medio para protegernos de infecciones de transmisión sexual. Lo que me parece que hay que hacer es redoblar el camino para fomentar esa cultura de los valores, de la honestidad, de la fidelidad, ¿no? Aunque muchas veces, y muchos investigadores y demás, dicen que la fidelidad no existe, y que también es cierto que es muy respetable que si a una persona se siente bien teniendo diferentes parejas sexuales, bueno, pues qué bien, muy respetable que lo haga, pero con conciencia y protegiéndose. Y protegiendo a los demás. Es cierto, también las personas que viven con VIH han sido y son hasta este momento estigmatizadas y discriminadas. Aparte de la epidemia del VIH, hemos dicho en muchos foros que el estigma y la discriminación son dos epidemias que rebasan al VIH, que satanizan a aquellas personas que viven con VIH. Tan es así que el día de hoy no pudimos encontrar a una sola persona que quisiera venir a decir en público: yo vivo con VIH. ¿Por qué? Por el temor a ser señalada, a ser discriminada. Sí, es cierto, muchas de estas personas tienen una vida activa, no tan solo en lo sexual, sino productivamente en lo laboral, ¿no? Como amas de casa, como jefes de familia, como dirigentes de una empresa, como directores, como jefes de políticos, por ejemplo, ¿no? De manera institucional, atletas, deportistas y demás. Es decir, el VIH hoy por hoy no es un padecimiento, porque no es ni siquiera una enfermedad, es un no es un padecimiento exclusivo de las personas homosexuales como en un principio se dijo. En un principio se conoció la epidemia gay, la epidemia rosa, la epidemia de las tres H's, ¿no? Porque le daba solamente a homosexuales, hemofílicos y haitianos, ¿no? Sino que hoy por hoy sabemos que la epidemia ya está muy sonado, eso de decir que el VIH no respeta edad, sexo, raza, religión, condición social. Y tan es así que nuestros pequeñitos, nuestros recién nacidos, que están haciendo seroconversión, ellos no tienen la culpa porque no saben ni siquiera lo que tienen en su organismo. Es responsabilidad de los padres, es responsabilidad de los médicos, es responsabilidad del gobierno. Sabemos que hoy, del 100% de mujeres que se encuentran embarazadas y viven con VIH, tienen un 98% de posibilidades de que el producto nazca sin la infección, o haga más bien, en los primeros 2 años, no haga la seroconversión. ¿Por qué? Porque en el momento del embarazo es deseable que a la 12ª semana esa mujer embarazada empiece a tomar medicamentos para evitar la infección del producto. Pero tenemos médicos que dicen: ya tú eres una mujer que estás infectada porque anduviste haciendo cosas indebidas, no tienes derecho a traer al mundo a un hijo que va a estar infectado. Es decir, la mediocridad y la ignorancia de los médicos le retraen a la mujer el derecho que tiene de procrear, y lejos de darle la información correcta, de darle la información adecuada, las minimizan, las satanizan, discriminan y estigmatizan, diciéndoles: ya estás infectada y no tienes derecho a traer al mundo a una nueva persona. ¿Por qué? Porque va a estar infectada. Entonces, es deseable que el gobierno realmente aplique la norma oficial mexicana que establece, a través de los diferentes documentos, que los médicos que atiendan a la población infectada deben ser médicos especialistas en el tema, que tengan conocimiento, amplio criterio, no discriminación, respeto a los derechos humanos, ¿no? Y que sean conscientes y hagan en cada persona un trabajo de convencimiento para que se protejan y tengan la corresponsabilidad de su salud. Esta epidemia es de corresponsabilidad, porque aquí vamos a hilar otra cosa. Tan es así que a las personas que viven con VIH, además de satanizarles, discriminarles, estigmatizarles, nuestra legislación mexicana penal los criminaliza por tener la infección. De los 32 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, solamente hay un estado que no contempla al VIH como delito. Y solamente 5 son los que no contemplan al VIH como agravantes del delito. ¿Sí? Ejemplo, en Morelos, el artículo 136 del Código Penal dice textualmente: al que a sabiendas que padece una enfermedad en peligro de contagio, al que a sabiendas que padece una enfermedad ponga en peligro de contagio por cualquier medio a otro, se le aplicarán de 6 meses a año y medio de prisión. Segundo párrafo. Si la enfermedad fuere incurable, se le duplicará la pena. Y nótese la ignorancia de nuestro legislador. Dice, y se le obligará a recibir el tratamiento hasta lograr su cura. ¿No? De ese tamaño tenemos la ignorancia de nuestro legislador en el estado de Morelos. El artículo 136 del Código Penal en el estado de Morelos nos habla del peligro de contagio. A nivel federal es el artículo 199 del Código Penal Federal, y los dos tienen exactamente la misma redacción. Dice, al que a sabiendas que padece una enfermedad en periodo infectante ponga en peligro de contagio a otro por cualquier medio, se le aplicará, y ya viene la sanción. Y luego dice, si la enfermedad fuera incurable, se duplicará la pena y se le obligará a tomar el tratamiento hasta lograr su cura. Palabras más, palabras menos, eso es el fondo de lo que dice nuestro Código Penal. Es decir, ustedes creen que las personas que viven con VIH, además de todo el señalamiento que tienen de la sociedad, se van a arriesgar a decir, yo tengo VIH, cuando están siendo criminalizadas por nuestra norma, cuando lo que debería hacer el gobierno es corresponsabilizar a estas personas, concientizarlas, tomarlas en cuenta, visibilizarlas, para que sean ellas mismas quienes nos ayuden a la población en general a detener la epidemia. En ciertas personas, no vamos a hablar ni de partidos ni de gobiernos, vamos a hablar de las personas. ¿Por qué? Porque tanto los partidos como los gobiernos están integrados por personas. Estas personas son las que muchas veces ponen las barreras para que no se hable en las escuelas, en las instituciones, en las empresas, ¿no?, del condón o del VIH. El gobierno, a través de las normas y a través de todas las políticas públicas, estrategias y acciones que a nivel internacional se requiere o se compromete, se ha dicho que debe distribuir tanto condones femeninos como masculinos para la protección de infecciones de transmisión sexual. Lo cierto es que si ustedes van a la institución encargada de proteger nuestra salud, que es la Secretaría de Salud, sí nos van a dar condones masculinos, pero nos van a decir no hay condones femeninos, ¿no? Y cuando muchos nos dirán, bueno, sí los hay y te puedo dar uno, te puedo dar dos, máximo tres. Exagerado. Volvemos a lo mismo. Lo único que tenemos como herramienta es concientizarnos, responsabilizarnos para no tener contacto con ninguno de los cinco fluidos que contienen el VIH. De lo que muy poco se habla con las personas que ya se encuentran infectadas es que existe una cosa que le llamamos reinfección y que es mucho más peligrosa que la propia infección. ¿Por qué? Porque la reinfección nos va a dar resistencia al virus y, en obvio de razones, nos va a dar una mutación del propio virus. Y es por eso también que los investigadores y científicos no han podido encontrar ni la cura, ni la vacuna, ni nada para poder disminuir el riesgo de estas infecciones de transmisión, de estas infecciones de VIH. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, la sociedad, lo estamos haciendo multiresistente. Ahora también es cierto que muchos de los nuevos casos que están apareciendo como nuevas personas infectadas, que ni siquiera, o más bien que nunca, han tomado un solo medicamento antirretroviral para detener al VIH, cuando se les hace un estudio que se llama genotipo, nos establece el resultado que son resistentes a ciertos a ciertas líneas de medicamentos antirretrovirales, cuando nunca han tomado un solo medicamento retroviral. Es decir, la persona que los infectó o con quien se pusieron en riesgo ya estaba tomando medicamentos y esa persona ya era resistente a ciertos medicamentos. Por lo tanto, si yo me infecto con este VIH y la persona que me infectó ya estaba tomando esos retrovirales pero era resistente, yo también voy a ser resistente. Y entonces las posibilidades que tengo de toda la gama de los medicamentos que hay para VIH se va a reducir. Y entonces viene la parte de utilizar medicamentos antirretrovirales que son exclusivamente denominados de rescate. ¿Sí? El medicamento actual que tenemos en México y en la mayor parte del mundo de rescate es el famoso T20. Es una inyección que se coloca dos veces por día. ¿Sí? Y obviamente es carísimo y bueno, hay que entrar todo un comité de ética y demás para que nos puedan dar el medicamento. Pero lo único que tenemos es la corresponsabilidad. Para infectarse se necesitan dos, forzosamente. ¿Sí? Yo puedo tener VIH, pero si el compañero dice, ok, yo quiero tener, aquí la compañera, tiene VIH, y dice, yo quiero tener relaciones con ella, la responsabilidad no es de ella de cuidarlo, es de él de cuidar su salud. Ella tendrá que cuidar la suya. Por eso hablamos de una corresponsabilidad. Y actualmente, el Fondo Global, a nivel internacional, está emitiendo algunos talleres, capacitaciones, y se está empezando a hablar de una frase o el nombre de un taller que le denominamos salud, dignidad y prevención positivas, que significa que yo soy positivamente responsable de mi salud, de lograr que el gobierno dignifique los derechos que tengo como persona y de prevenir de cualquier manera que me pueda infectar de alguna infección de transmisión sexual. Entonces, la responsabilidad es personalísima. Si es cierto, la persona que vive con VIH tiene una doble responsabilidad, no para cuidarnos a los que pudiéramos o no tener VIH, sino para cuidarse a sí misma, que no se reinfecte. Y entonces su salud se deteriore y, por supuesto, en poco tiempo venga la muerte. ¿Hay información? Sí, hay mucha información. Hay condones, muchísimos condones masculinos. Es decir, ya por preservativos no podemos decir no va a haber infecciones, o se infecta el que quiere, o se infecta el que no tiene información. Es cierto, seguimos enfrascados en las estrategias que se tomaron al inicio de la epidemia, que se tomaron cuando llegó el VIH a México. Ahí seguimos enfrascados, tanto sociedad civil como gobierno. ¿Qué me parece lo adecuado? Es redireccionar las políticas públicas, las estrategias y las acciones en cada uno de los tomadores de decisiones para que se realicen estrategias nuevas, estrategias acordes a las necesidades de los jóvenes, a las necesidades de las personas que se están infectando actualmente, no para que tengan la información, porque la información ya la tienen, sino para digerirla y llevar a cabo su autocuidado. El vivir con VIH actualmente no significa tocar la puerta de la muerte. Lo que significa es cambiar los hábitos que veníamos teniendo. Lo que actualmente significa el vivir con VIH es no caer en los excesos. Actualmente los medicamentos retrovirales básicamente no tienen contraindicaciones, porque obviamente la industria farmacéutica ha tenido que venir realizando, ¿no?, las investigaciones para elaborar nuevos medicamentos que no hagan tanta toxicidad o estragos en el organismo de las personas que viven con VIH. Pero si logramos concientizar y logramos realizar esta cultura actual, necesaria, acorde a nuestros tiempos, a nuestra población, entonces estaremos dando un paso más adelante de lo que sería la epidemia, porque realmente la información que hay estaría, insisto, no llegando a la población porque ya la tiene, sino enseñándole a cómo digerirla y cómo llevar a cabo estrategias preventivas de tal manera que no se expongan a los fluidos que contienen específicamente el virus de VIH. Si realizamos de manera conjunta, coordinada, políticas públicas, gobierno y sociedad civil, podemos ganar la batalla a la epidemia del siglo. Eso, de eso sí estoy convencido. De lo que no estoy tan convencido es que las personas tomadoras de decisiones con la sociedad civil tengan la voluntad política para sentarse a la mesa y realizar estrategias en beneficio de toda la población. De eso no estoy seguro. De lo que sí estoy seguro es que la epidemia se puede detener. Hagamos conciencia y repliquemos lo que vamos aprendiendo. Actualmente, obviamente, ya hay más medicamentos retrovirales para la atención pediátrica. Ya hay más médicos especialistas en pediatría para atender a estos pequeños que viven con VIH. Además, la experiencia por el transcurso del tiempo se va aprendiendo con la epidemia. No podemos decir que una persona pueda vivir 35 años con el virus, porque al menos en México llevamos 30, ¿no? Lo que sí podemos decir es que hoy por hoy la epidemia, la infección por VIH no significa la muerte. Ha pasado de ser la puerta de la muerte a un padecimiento crónico degenerativo. Va a depender de la persona que vive con VIH, el tiempo que ella quiera vivir, respetar su cuerpo y estar bien físicamente, física y de salud. Porque hay muchas personas que se infectan y ya no quieren vivir, y es también muy respetable. Y hay otras que se infectan, que llegan a etapas muy avanzadas, ya en etapa SIDA, y ellas mismas se aferran a la vida y dicen: yo no me puedo morir, yo quiero vivir, tengo aspiraciones, objetivos, metas, y lo logran. No se muere la persona que quiere, sino la persona que se descuida, ¿no? Entonces, lo que me parece, con lo que tendríamos que quedarnos, es responsabilidad, ¿no? Concientización, honestidad y fomentar los valores, la cultura, la información y la ayuda a nuestro prójimo. Bueno, yo solamente quería hacer un comentario, y me parece que una de las estrategias clave para que podamos hacer visible este tema es que tenemos que dar información científica, laica y de prejuicios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque si fuera suficiente tener valores para no contraer el SIDA, pues entonces todos estaríamos exentos de esta enfermedad. Sin embargo, creo que se ha comentado, pero de una manera muy superficial, que estamos en una estructura cultural que nos hace, casi nos podría obligar, a tener experiencias sexuales de riesgo. Y todo eso porque tenemos un rol determinado, cómo debemos actuar como hombres o como mujeres. Entonces, a mí me parece que a partir de eso tenemos que empezar a desmitificar. Por ejemplo, esa cuestión de la abstinencia, a mí no me parece que sea un método efectivo para poder evitar la infección y la transmisión sexual del SIDA. ¿Por qué? Porque con eso estaríamos limitando la sexualidad de las personas que viven con este paciente. Además de que también estaríamos dejando de lado todas las expresiones de la sexualidad que están lejos de la heteronormatividad. Es decir, hay personas que consideran que en algún tiempo de su vida van a ser homosexuales, van a ser bisexuales o que van a ser poliamor, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de fidelidad, no podemos decir que con eso vamos a estar totalmente a salvo, porque ya lo vimos. Morelos, por ejemplo, es un estado que se caracteriza por ser de población migratoria, y las mujeres que han estado fieles están infectadas con esa enfermedad. Entonces, me parece que hablar de valores es una cuestión netamente parcial, porque tenemos que ver que en el fondo hay una estructura patriarcal que determina cómo nos vamos a comportar y nos obliga a llevar prácticas sexuales de riesgo. Entonces, por eso insisto, debe de haber información científica, laica y fuera de prejuicio. Y porque las personas que deciden llevar este tipo de vida, por ejemplo, que son poliamorosas, tienen mucho más cuidado porque saben que se van a involucrar con las personas, ¿no? Entonces, creo que eso debe quedar bien claro, que la abstinencia es una decisión personal, pero no es un método anticonceptivo ni mucho menos una cuestión de barrera para no contraer una enfermedad de transmisión. La cuestión de los valores, de los preservativos, de la información, son eslabones de un todo. Si conjuntamos los valores, la prevención, la promoción de la salud, todas aquellas estrategias encaminadas a prevenir nuevas infecciones de transmisión sexual, el usuario, la persona a la que le llegue la información, va a poder colgarse de lo que mejor le convenga. Si a esa persona le conviene la abstinencia, qué padre, qué bueno, logramos prevenir que se contagie. Si otra persona le ayuda y se abandera de los valores, también, pues qué padre. Es, ya decía, una decisión personal. Pero lo que sí debemos tener perfectamente claro es que debemos darle a la población toda la información existente, todos los medios que existen para poder protegerse y prevenir infecciones de transmisión sexual. La que mejor le convenga a esa persona, la que mejor le acomode, qué padre, bienvenido. Aplaudible la decisión que haya tomado de la estrategia, ¿no?, que mejor le haya acomodado. Pero se sigue diciendo, el respeto a las ideas de cada una de las personas también nos lleva al éxito. Si a mí me preguntaran, porque lo han hecho muchas veces, ya para cerrar prácticamente con esto, muchas veces tanto los medios de comunicación como las personas me preguntan, Ramiro, tú vives con VIH, tienes SIDA, ¿eres VIH positivo? Mi respuesta siempre es, me cuido como si tuviera VIH, pero vivo como si no lo tuviera. Y me parece que es la manera en cómo todos podemos protegernos. Esperamos de verdad que les haya sido útil, ayuda y conocimiento. Pues muchas gracias y estamos para servirles.